en Buenos Aires. ¿Cómo sigue? Hemos tenido en Buenos Aires una gran marcha de las mujeres trabajadoras, luego una audiencia pública en el Senado, y después en Tucumán el 16, lunes 16 pasado, una gran marcha contra la impunidad, pidiendo la indagatoria de Milani, acompañaron cerca de 3.000 personas. Bueno, la batalla va a tener que seguir siendo en la calle, porque Milani está protegido por el poder político. Entonces, nosotros damos 2 pasos, 3 pasos seguros, porque en lo jurídico no hay mucho más que hacer. Y él está con una protección tremenda y no se lo puede citar a indagatoria.